Para amar y valorar a los demás, primero necesitas amarte a ti. Bienvenidos a Estímate, un espacio para compartir temas, reflexiones y experiencias sobre la autoestima. Yo me estimo, ¿y tú? Bienvenida y bienvenido a Estímate, el podcast donde te invito a estimarte. Espero que estés muy bien y que te encuentres trabajando en tu autoestima. En el episodio anterior estuve conversando sobre la autoestima y la influencia de la familia en esta. Hacía las preguntas como, ¿se aprende la autoestima? ¿La autoestima depende de la relación con otros? ¿Cómo es el impacto de la familia en la autoestima? El primer lugar donde es posible aprender la autoestima es en la familia. A veces desde una experiencia con los padres donde estos consideran valiosos a sus hijos, los aceptan, le dan cierta autonomía, respetan su privacidad, están orgullosos de sus hijos y les hace sentir reconocidos. Pero también se da la situación de personas que pueden venir de un entorno familiar donde no los aceptaban, no les valoraban y se les hace un poquito más difícil tener autoestima. Y aclaro, se les hace más difícil, pero no es imposible. Ahora, ¿por qué se les hace más difícil? Pues porque la familia es como un trampolín, decía en ese episodio, que se prepara cuando el niño o la niña llegue a la adultez, salte de ese trampolín y caiga bien en la pileta de su vida. Y también yo decía que si esos soportes de ese trampolín no estaban bien o estaban flojos, pues ese salto podría ser muy siniestro o muy difícil. Pues hoy voy a compartir contigo una fábula budista sobre la autoestima, que por cierto es una de mis fábulas favoritas y esta se llama El valor de las cosas. Esta reflexión de hoy podría llevarte a cuestionarte sobre qué tanto te valoras como ser humano, así que escucha con atención. Cuentan que un joven visitó un día a un sabio maestro del budismo. Él necesitaba entender por qué se sentía tan poco valorado. Maestro le dijo, yo siento que no valgo nada, que nadie me valora. Siento que soy un auténtico inútil en la vida. El maestro se incorporó y respondió, cuánto lo siento, muchacho. Pero antes de ayudarte necesito resolver un problema y tú puedes ayudarme. Después te ayudaré a ti. El joven volvió a sentirse mal. De nuevo postergaban su problema. Se sentía menos valorado aún, pero no podía negarse a ayudar al maestro. De acuerdo, le dijo. Entonces el sabio se quitó un anillo pequeño que llevaba en el dedo meñique y se lo dio diciendo, yo quiero que tomes este anillo, necesito que lo vendas en el pueblo. Puedes usar mi caballo para llegar antes. Pero algo muy importante, no lo vendas por menos de una moneda de oro. Y el joven hizo lo que el maestro le pidió, cabalgó hasta el pueblo e intentó vender el anillo en el mercado. Pero todos se reían de él. ¿Una moneda de oro por esto? Vamos, muchacho, que el oro vale mucho y tu anillo no debe costar más de una moneda de plata, como mucho. Un anciano se apiadó de él y le ofreció una moneda de plata y un cachorro de cobre a cambio. Pero a él le dijeron claramente que no vendiera ese anillo por menos de una moneda de oro. Así que al final, desesperanzado, regresó a la casa del maestro con el anillo y le dijo, lo siento, nadie quiso darme una moneda de oro por él. Y entonces el sabio le dijo, no importa, tal vez primero debamos saber cuánto vale en realidad ese anillo, ¿no crees? Así vamos a saber qué pedir por él. Toma el anillo de nuevo y visita al joyero del pueblo, que él te diga cuánto pagaría por él. Él es experto en oro, sabe con exactitud lo que vale el anillo, pero no se lo vendas, vuelve para que me cuentes qué te dijo. Entonces el muchacho hizo lo que el maestro le pidió. El joyero sacó su lupa y estuvo observando el anillo con detenimiento. Después levantó la cabeza y le dijo, dile a tu maestro que le daré 57 monedas de oro por él. ¡57 monedas de oro! —exclamó el joven, entusiasmado. —Sí, sé que es poco. Con el tiempo podríamos sacar hasta 70 monedas de oro. Pero si tienes prisa por venderlo, esto es lo que te puedo dar ahora. Entonces el joven regresó muy contento a la casa del maestro y al llegar le dijo, «Maestro, el anillo vale muchísimo. Vale 57 monedas de oro». Y el sabio asintió sonriendo y luego le dijo, «Lo mismo sucede contigo. No todos van a valorar lo que realmente vales. Solo aquellos que puedan verte de verdad». Aquellos que como el joyero sepan valorar. No le des importancia a lo que piense el resto. Y termino con esta frase: si te conoces, podrás aprender a valorarte. ¿Qué historia más bonita, más interesante? Es una de mis favoritas porque es que leyéndola o contándotela otra vez, más cuando la preparé, siempre veo algo nuevo y diferente, un mensaje nuevo y diferente en la historia. El joven llega porque no se valoraba. El maestro le pide algo y él dice, se sintió menos valorado aún. O sea, indiscutiblemente, el valor que él encontraba como persona siempre estaba en los demás, hasta en un maestro que él no conocía y que obviamente tampoco lo conocía él. Ya él de una vez le dio el poder de que valórame o no me valores, y no se sintió valorado al principio. Este joven tenía demasiadas expectativas, pero también demasiadas ideas erradas. En el camino de la vida, tú encontrarás a muchas personas que no te verán de verdad, que no valorarán verdaderamente la persona quien eres. Entonces quiero decirte que no te pase como ese joven, si te está pasando o te ha pasado. Él se encontraba sufriendo porque tenía altas expectativas de que los demás no veían su valor y él quería que sí lo vieran. O sea, su enfoque era en que los demás sí vieran su valor, no en aprender él a valorarse. Pero este joven primeramente desconocía su propio valor. ¿Tú recuerdas la frase que él le dijo cuando llegó donde el maestro? Maestro, me siento poco valorado. Nadie me valora. Está enfocado en el que su valor dependía de los demás. Su valor dependía del valor que le daban los demás. Y por lo visto, los demás que le rodeaban no lo valoraban. Hoy puede ser que tú ni siquiera te valores como una simple moneda de plata. O sea, yo siento que yo no valgo ni siquiera una moneda de plata. Pero yo quiero recordarte que tú vales más de 70 infinitas monedas de oro. Entonces empieza a valorarte por ti, por quien eres. En el episodio anterior hablábamos de la influencia de la familia y la autoestima. Y algo que dejamos claro es que por haber tenido malas experiencias, tú no estás condenada o condenado a vivir infeliz y sin autoestima. Que hay esperanzas, que hay recursos para cambiar tu poca valoración a mucha valoración. Entonces, hoy es un buen día. Hoy es un buen día para que si tú no lo has hecho, tú rompas con la creencia de que tu valor solo depende de lo que digan o expresen los demás. Pero también hoy es un buen día para que primero tú comiences a mirar verdaderamente el valor que tienes. Hasta aquí nuestra reflexión de hoy. Gracias por escuchar este nuevo episodio de Estímate, donde te conté la fábula budista El valor de las cosas y reflexionamos sobre cuál es tu valor como persona. Si necesitas cualquier apoyo o ayuda con este tema o tienes algún comentario o pregunta, puedes dejarla en el Telegram de sasuke.network. También si te animas, allá mismo me puedes dejar un mensaje de voz para compartir en los próximos episodios de Estímate. En el próximo episodio conversaremos sobre las comparaciones y la autoestima. Un diamante no empieza siendo una piedra preciosa, pulida y brillante. Una vez no fue nada especial, pero con suficiente presión y el tiempo se convirtió en algo espectacular. Tú eres ese diamante. Solange Nicole.